bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal, donde respondemos a vuestros comentarios, a todo aquello que hemos ido recibiendo a lo largo de la semana, ya sea por iVoox, por correo, por cualquier otra vía. De hecho, ya lo recuerdo, quien quiera enviarnos una nota de voz, una opinión, lo que sea, tenemos abierto nuestro correo info@elbatallonpluto.com. Nos lo puede hacer llegar por ahí, o si no, también a través de los comentarios de este audio y del de el martes. Dicho todo esto, le tengo que dar la bienvenida a mis compañeros una semanita más. Tony, bienvenido. Gracias, a ver qué nos dice la gente, que hace ya demasiado que no contesto a nada de esta bella gente que nos sigue. Y tú hoy a lo mejor no tienes que contestar a nada, porque casi todo va a ser Bioshock, tú verás. Ya, bueno, pero puedo dar un contrapunto de alguien que hace mucho que no juega a Bioshock. Eso sí, eso sí. Bueno, lo vamos a ver dentro de nada. También le doy la bienvenida a Aitor. Hola, hola. Hola, hola. Pues deseando ver los comentarios de la gente, ¿no? A ver si les ha gustado o no ese Bioshock Infinite y demás es. Y demás es, efectivamente. Lo vamos a ver todo dentro de muy poquito. Y, por supuesto, no me puedo dejar a Juanjo. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas a todos. Aquí en el programa que es como el Guadiana. Aparece y desaparece. Depende de los comentarios de la gente, viene. Y si no hay comentarios de la gente, no viene. Así de simple. Así que por favor, comentadnos y tendremos esto todas las semanitas, todos los jueves. Bueno, no quiero entretenerme demasiado. Yo soy Sergio, presento esto. Y tenemos algunas cositas que nos habían mandado antes del especial Bioshock de verano. O sea, imaginaos, antes del E3. Imaginaos todo lo que tenemos. No nos vamos a entretener mucho, pero sí que creo que es justo que, ya que los oyentes hicieron el esfuerzo de escribirnos, o en este caso el compañero Jojor, de mandarnos un audio muy interesante sobre inteligencia artificial, lo escuchamos y debatimos un poquito sobre esa información tan interesante que nos comenta. Vengo esta vez a dar unos puntos de cosas que surgieron en el programa pasado y explicaros un poco lo que es la inteligencia artificial y el machine learning. Y es que la IA tradicional y lo que vemos en los videojuegos consiste al final en generar un comportamiento que pueda parecer apropiado para un personaje basándose en un montón de condiciones si A, entonces B. Y cuando parece que está más trabajada o mejora con la tecnología, al final lo que hace es que consideras más factores, tomas más decisiones, solo que lo puedes hacer mucho más rápido. La inteligencia artificial va a otro rollo. Si somos puristas, sería lo que indica Juanjo, de que de verdad piense por sí misma, actúe y gane consciencia, pero eso no resulta útil. Y es por eso que la IA en el campo de investigación se fue a otro rollo con este machine learning que tenemos ahora. En lo que se intenta que actúe de forma inteligente, entre comillas, en lo que responde a cosas que no se han planteado desde un principio, algo totalmente nuevo. Lo que está ahora mismo de moda son las redes neuronales. Una red neuronal viene a ser un mecanismo al cual le muestras algo y a ese estímulo de darle ese ejemplo te da una respuesta. Y lo que hace es que le enseñas muchos ejemplos de los cuales le puedes decir esto y esto no, de forma que cuando ve algo nuevo dé la respuesta adecuada. Como cuando a un niño le enseñas cómo reaccionar a determinadas situaciones y, llegado el punto, sabe reaccionar por sí mismo. Esto es lo que menciona Juanjo del algoritmo de YouTube, que está fuera de control, que no pueden tocarlo, porque Google utiliza redes neuronales para todo. Y para ajustarlas, la única forma es enseñarles más ejemplos y que se reentrene. Y seguramente el problema de YouTube sea qué define como buen resultado, como buena recomendación. Esto se podría utilizar también, por ejemplo, en cosas como la generación procedural, en algo tipo No Man's Sky, que en lugar de utilizar restricciones y aleatoriedad, podría tener una red neuronal y enseñarle un montón de criaturas vivas reales, cosas que hayan diseñado diseñadores de criaturas y escenarios, y que con eso genere implicaciones nuevas. También para los bots, que puedan ser más parecidos a jugar con personas. Por ejemplo, hace poco habrían restricciones específicas para un proyecto de investigación porque ya llegaba al punto en el cual jugaban a Dota 2 y el problema es que podía ser mejor que algunos muy buenos jugadores de Dota. Entonces, no sé qué, si se puede, porque al final, si lo que le estás enseñando el frame y entonces tiene los controles para dar una respuesta, es lo que hacemos nosotros. Vemos la pantalla y según lo que vemos, reaccionamos interactuando con los controles. Y sabemos si lo hemos hecho bien o mal por una puntuación, nos quitan vida o algo del estilo. Y así como anotaciones finales, recuerdo por ejemplo en la IA que escribió las que menciona Sergio, cuando aún la entrenaron con Harry Potter y escribía historias cómicas de qué pasaría así en el mundo de Harry Potter, y que broméis con la idea de una IA que cree juegos solas, pero ya existe. Se llama Angelina y ya hay cosas bastante jugables curiosas. Se puede ver en la página de Games by Angelina. Espero que no se haya hecho muy largo. Si queréis un poco más de opinión cuanto al futuro de esto, tengo un podcast en el cual hablamos al respecto, en Cañón Cosmos, si queréis pasaros. No os gusta la cuña, pues que Sergio la quite, yo qué sé. Y nos vemos. Y si queréis preguntar cualquier cosa, estamos en el Discord. Bueno, en primer lugar, disculparnos, porque fijaos, este audio tiene 1000 años, pero es verdad que nos metimos ya en toda la vorágine del E3, de Bioshock, no pudimos comentarlo, se nos quedó en el tintero, y sin embargo es un tema muy interesante que además desarrolla de una forma brillante. Hay muchos datos que yo desconocía, así que desde aquí también te damos las gracias, Jojor, por tomarte el tiempo de explicarnos un poquito muchas cosas de este ámbito de la inteligencia artificial, que es tan amplio este campo y que hay tanto por conocer. A mí me abruma, ¿sabes? Me da como cierto miedo hablar de ciertas cosas viendo a la gente lo informada que está, ¿sabes? Dices, yo aquí dando mi opinión medio formada y aquí tenemos un tío que sabe del asunto tela, ¿sabes? Entonces dices tú, bueno, a ver lo que digo en la próxima, ¿no? Voy a intentar buscar más información de la que suelo buscar, que tampoco es poca. Y solo acabar diciendo que soy oyente de su podcast, Cañón Cosmos, que los recomiendo desde aquí, que hablan en el último de Dark Souls y de Sekiro, así que por lo tanto ya están dentro de mi rotación forever. Sí. Pues sí. Lo de Angelina me ha dejado un poco flipado, no lo conocía, y le echaré un vistazo. Y solamente decir que sí, es que ese programa en particular nos quedó un poco cuarto milenio, muy, muy Iker Jiménez, con el tema de inteligencia artificial, muy cósmico. La verdad, sí. Es cierto lo que dice de la inteligencia artificial. A mí, en clase de diseño de videojuegos, sí que me dijeron que una inteligencia artificial perfecta no puede estar en videojuegos porque aprendería de todo lo que haces y no te dejaría hacer nada. De hecho, el objetivo de una inteligencia artificial fuera de videojuegos es que realmente sea autónoma y pueda hacer de todo y cubrir problemas y aprender de lo que sucede en videojuegos. Más que una inteligencia artificial, sí que realmente son patrones que por condicionales, pues hay, sí, por condicionales se salta de un lado a otro, en plan, si el jugador está aquí a apuntar, si el jugador tiene muy poca vida a apuntar, pero con un cierto desvío para no darle tanto y que pueda vivir más y tal. Hay mil cosas y sí que es verdad que es eso. En mi caso, yo, por ejemplo, no programo inteligencia artificial, sino que programo patrones. Se dice claro, IA, pero no es realmente la IA. Ahora que caigo, en esa semana no estuviste, Tony. No pudiste hablar del tema de la inteligencia artificial, claro. Yo simplemente quiero hacer una recomendación de una película, que de hecho me la recomendaron por el Discord, si no recuerdo mal, a raíz de todo esto, que se llama Ex Machina, una película de ciencia ficción del año 2015 de Alex Garland, que precisamente es de un programador que lo invitan a practicarle el test de Turing a un androide con inteligencia artificial. Y está muy chulo, es muy interesante, y ahí dejo mi recomendación. Pero ya digo, reitero, Jojor, muchas gracias por ese audio. Ojalá te animes a seguir enviándonos más, y al resto de los que nos escucháis, porque no es el único. Tenemos otro más reciente, pasamos de un audio de hace meses a uno de esta misma mañana, del compañero Shaka, que esto es lo que nos comenta, además muy interesante, yo ya lo he podido escuchar en primicia, y me llena de emoción y de orgullo. Así que vamos a compartir ese momento tan chulo. Hola, buenas soldados, soy Shaka. Me recordaréis por mis chistes malos en el Discord y en los directos que he podido asistir del batallón. Primero quería aprovechar este audio para agradecer ese pedazo especial de Bioshock que os habéis marcado, concecido ameno y muy divertido. De verdad que me habéis amenizado mucho las horas en el trabajo. Segundo, quería dar una primicia de índole más personal. En exclusiva para el batallón Pluto os quería decir que voy a ser padre. Estamos de 12 semanas, así que para marzo tendremos un soldadito más en el batallón. Supongo que ya os iré pidiendo ayuda y consejos para que me expliquéis cómo se hace eso de ser padre, trabajar, estudiar y tener algo de vida. Nada, ya iremos viendo cómo va la cosa. Pero solo quería dar las gracias y de verdad que un saludo muy grande a toda la gente del Discord y un abrazo a todos. Hasta luego. Madre mía, el notición. Estamos todo el mundo aquí. Gol Premier. Muchísimas felicidades. Sí. Yo creo que aquí el más adecuado para dar consejos de cómo conjugar la vida familiar con la jugona es Juanjo, por motivos Juanjo, más sí, que sí. evidentes. Bueno. Yo lo primero es felicitarles muchísimo y agradecer un montón que se haya acordado de nosotros, aunque sea lo mínimo, para comentar un evento tan importante en su vida. Es algo, vamos, estoy hasta emocionado, ¿no? De ver que pues eso, es algo muy bonito. Cuando uno lo es, le cambia la vida, ¿no? Para bien siempre. Y nada, pues decirle que ahora su videojuego favorito va a ser otro, va a ser diferente. Y su peli, exacto, y su todo. Es su juego de la vida, es el juego de la vida. Y entonces, pues nada, ahora no le dolerá en un principio ir dejando un poquito de lado su afición, porque ahora va a tener una responsabilidad con gusto. Palos con gusto no pican, se dice por aquí, por mi tierra. Y nada, que lo disfrute, que lo viva muy bien y que intente no desesperar, porque es mucho mejor lo que le vendrá después que lo que es la desesperación inicial que puede ser que sienta. Nada, no tengo palabras para decir la sensación más bonita que va a tener. Es algo, qué bonito, precioso. Juanjo. Qué guay. Yo no digo nada, pero la legión de soldaditos que estamos teniendo, o sea, ahí está también Alicia con Leo, me parece, sí, muy chula, ¿eh? De hecho, me quiero sumar a las felicitaciones y decir que ya va tocando otro punto más para un programa para padres. Que lo dijimos alguna que otra vez, de una edición para juegos para padres. Pues mira, tenemos otra razón más. Lo veremos, juegos para padres y madres, que hay muchísimos, muchos jugones y jugonas, y hay que comentarlo y compartirlo. Ahora ya hemos cumplido con la parte de los audios. Reitero, muchas gracias por enviarlo a Shaka, por esa notición, y a Jojor por esos datos tan interesantes. Y también nos ha llegado un email muy extenso que no me puedo parar a leer aquí, porque ya digo, me podría tirar toda la tarde, pero sí que le he respondido por privado, del compañero SMA Santiago, que a raíz del especial Bioshock, él hacía una serie de anotaciones de puntos que quería compartir sobre el punto de vista filosófico de la obra, sobre lo que es la rebelión de Atlas, la obra de Ayn Rand, el personaje en sí mismo de Ayn Rand, sus libros que no han podido llegar a España, y de verdad muchísimas gracias, porque yo a título personal sí que hay alguna recomendación que ha dejado que yo me la voy a apuntar, algún que otro libro para leérmelo, porque es verdad que el sistema político de Estados Unidos es muy interesante y da para mucho objeto de análisis y de estudio. Dicho esto, tenemos también un montón de comentarios en iVoox. Voy a empezar por uno de Miguel Ángel Medina, que nos pone: enhorabuena, sois muy grandes, daros las gracias por este gran especial con el que he descubierto una de, a partir de ahora, mis sagas favoritas. Y me encantaría que anunciaran un Bioshock 3 o un Infinite 2. Espero que la saga continúe. Respecto al juego, pues se ha convertido en uno de mis favoritos. La historia me ha vuelto loco y el gameplay es genial. Tan distinto a los anteriores que no parece un Bioshock, pero rebosa aroma de los anteriores por todas partes. El DLC Panteón Marino ya me ha volado la cabeza. Para mí, el mejor de los tres. Lo que no quiere decir que tenga sus cosas malas. La ausencia de jefes finales me da pena. ¿Por qué un final con una batalla épica? Vale. ¿Por qué una batalla? Es que siempre me lo ponéis muy difícil. Porque un final con una batalla épica hubiera sido la guinda a un gran pastel que he disfrutado muchísimo, del 1 hasta el DLC del 3. Para mí este verano lo recordaré toda la vida como el verano de Bioshock. Un abrazo a todo el equipo y a todos los hijos de Pluta del Discord. Dios mío, el verano de Bioshock. Qué grande. El Bioshock. A mí estas cosas, tío, no sé, a mí me llega muchísimo. O sea, a mí que me digan que puede influenciar a una persona de esa manera, a mí me siento ahora mismo un privilegiado por las palabras. Pero ten cuidado, Juanjo, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Buah, Spiderman, ¿no? Sí. Pero muchas gracias. Respondiéndole un poco el tema de la ausencia de jefes finales, viendo un poco en el análisis que hicimos de las batallas finales que tenían todos los juegos, quizás hasta sea producente que no haya esos finales de juego, ¿no? Sí, sin duda. Yo tengo aquí ahora mismo al vecino que está haciendo obras, lo cual me parece muy interesante. Sí, estoy escuchando algo. Y muy oportuno. Así que si os parece, voy a leer el siguiente comentario, pero voy a dar paso a Juanjo, por ejemplo, si puedes cargar la página para irlo leyendo. Y así yo mientras le voy dando una paliza a mi vecino. Pero por lo pronto tenemos otro comentario de DIB, de Deep, que pone: primero que todo, gracias por realizar su programa. Es uno de mis podcasts favoritos. Los escucho como quien escucha a un amigo contarle sobre algo que experimentaron y les fue muy grato. Lo siguiente lo escribo ya que Sergio pidió que le comentáramos nuestra opinión. Personalmente y desde la perspectiva de alguien que no ha jugado a Bioshock ni lo va a jugar, encontré su especial muy interesante, aunque por esa misma razón lo encontré demasiado extenso. Me alegro de que terminase y que vuelvan a su formato habitual de podcast mucho más variado. Bueno, yo entiendo su postura porque para mí también se ha hecho largo, bonito, ameno para mi punto de vista, pero largo porque la verdad, un mes entero con Bioshock, si no es tu juego o no lo has jugado, pues entiendo que si tienes un poquito de mono del formato habitual del podcast, pues que lo eches de menos. Bueno, es un hándicap, habrá que ver. Sí, a ver, siempre hemos intentado que estos especiales tengan un plus, ¿no? Con respecto a los programas normales. Y es verdad que no queríamos nunca pecar de quedarnos cortos, ¿no? Por ese sentido, nunca nos hemos establecido tampoco el límite de tiempo en estos especiales. Y sí que queríamos dar para esa persona que sí que los iba a jugar o que ya los había jugado y les encantaba la saga, pues un lugar donde venir y escuchar opiniones, escuchar curiosidades y que se sintiese arropado, ¿no? Y que una vez al año no hace daño, eso dicen. Uh-huh. Así que ahí está. Bueno, el siguiente comentario, si os parece, Juanjo, no sé si lo tienes a mano, el de Wasabi. Sí, sí, sí. Me encanta el nombre. Lo tenía desde un principio, Sergio. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué dedicación! Bueno, venga, vamos a ir con el siguiente comentario que es de Wasabi y que nos dice muy escuetamente: ¡qué gran especial os habéis marcado! ¡Enhorabuena! Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, sí señor. Eneas HD nos dice: escribo, no para el sorteo, que yo sí hubiera escrito para el sorteo, pero bueno, porque ya lo tengo el juego, sino para dejar constancia del gran trabajo que hacéis. Empecé a escucharos hace poco y ya tenéis un fiel oyente más. Un saludo y seguid así. Qué grande, muchísimas gracias. Sí. Sí señor, muchas gracias por tus palabras, de verdad. Intentaremos no defraudarte, en la medida de lo posible siempre. Bueno, Paper87, un habitual, nos dice: uff, qué ganas tenía de volver a jugar Bioshock. Yo me quedo con Infinite. Recuerdo que viví muy intensamente la relación de Jack con Elizabeth. Supongo que se referiría a Booker. Y sí, ese final me dejó loco y la primera vez no entendí muy bien las cosas. Ja, ja, ja, recuerdo que me recordó a cuando de peque vi Matrix. Jodice de peque, yo lo vi de chaval. Yo también lo vi de chico, Yo también. Que sois uno de gracia. Digo, sigue, que no capté muy bien la idea. En fin, aunque es verdad que el primero me impactó mucho más, el caso trabajazo es vuestro. El mejor podcast y ameniza mil idas y las vueltas del trabajo que hace que pueda seguir jugando mentalmente y revivir momentáneo, supongo que quería poner momento. ¿Qué es difícil leer los comentarios? No me digas. Yo creo que lo han secuestrado y te está metiendo como mensajes ocultos. No sí, sé, pero Payball desde luego es un habitual. Él además ha hecho vídeos, porque yo he indagado, he investigado en su canal de YouTube. Hombre, sobre es un crack y ha hecho vídeos resúmenes de la saga Bioshock, también muy interesantes, ¿eh? Sí, señor. Bueno, siguiente. Rubén Ingor nos dice: sois unos putos cracks, chavales, seguir así. Yo tengo que decir, en este punto, ahora que tienes la sartén por el mango, Juanjo, no hace falta que censures nada, ¿eh? Hoy puedes decir los comentarios tal cual vienen. Peggy 18. Oh, sí, gracias. Venga, sí, bueno, seguimos con Michael X3X, que dice: soy suscriptor desde hace tiempo, pero sí es cierto que no soy oyente habitual, aunque no me pierdo ningún especial que habéis hecho. Y cada vez os estáis superando más. Cuatro programas buenísimos, ensalzando si cabe el primero, que me encantó cómo hablaste de Bioshock sin hacerlo, jejeje. A mí me enamoró el primero, y ninguno de los otros pudo superar ese impacto, aunque he de reconocer que me encantan los tres, y el segundo incluso me divirtió más que el original, y soy un defensor de ese Bioshock 2. Mira, qué curioso. Infinite fue el juegazo total, pero sí es cierto que se me enrevesó tanto que para mí perdió un poquito. Pues, Bioshock 1, pese a su fantasía, podía ser algo real y creíble, y eso lo hacía tan especial. Infinite metió demasiada fantasía en su tramo final, y eso me hizo relegarlo a un segundo puesto. Qué gran un saludo. Sí, eso, en eso tienes razón. Un saludo, chicos, y no comento para el concurso, así que saltarse mi número, jeje. Gracias por el especial. No, yo no entiendo esto, ¿eh? Yo digo una cosa. La gente son buena gente, no quieren, muy buena quieren gente. Participar en el sorteo. O ya lo tienen. A ver, mira, ya lo tengo tienen, que decir que son 1000 escuchas, ahora mismo 1013 acabo de ver, y en 1013 escuchas son unas poquísimas personas los que han comentado. Encima tenemos gente altruista. Yo, nuestra comunidad es. Pero, a ver, el altruismo no le gusta a Andrew Ryan, ¿eh? Es que no, no han aprendido nada de nada. Si te han escuchado un podcast especial de Bioshock, a lo mejor tienen Bioshock. Pero tendrán amigos. Dale el código a un amigo, ¿no? Digo, véndelo, Tony. Véndelo, véndelo. G2A. Pero si va eso, que está cuatro perras en Instagram. Bueno, gaming, venga, hay que continuar. Venga, seguimos. Ahora, Anónimo, bellísima persona, nos dice: iba buscando algún podcast que escuchar mientras termino un trabajo y no me arrepiento de haber entrado. XD. Fue súper interesante y divertido. En Twitter soy @rin639. Bueno, va, aquí uno que por fin se digna a querer el juego. El primero, ¿no? Ole. Sí, señor. A ver, Javi Martín García, uno de nuestros habituales de Discord, sí, nos dice: un saludo, batallón. Ahora sí toca dejar mi comentario. Tenía mis dudas de cómo ibas a enfocar Infinity, porque dicho está, es complicado de cojines desentramar la historia, pero os ha salido fetén, chicos. De acuerdo de lo que dice Sergio S, no sé bien lo que pone, Deus... Deus Ex. De verdad, no, este comentario hay que volver a hacerlo desde el principio, lo siento mucho. No, por favor, está quedando perfecto. Este lo voy a hacer yo, lo siento, Juanjo, tú lo haces muy bien, ¿eh? El siguiente no. ¿Pero mentira, esto lo vas a quitar del podcast? Mentira, lo hago fatal. Vamos a empezar por ahí. Yo lo hago fatal, pero no sabía leerlo. A ver, un saludo, batallón. Ahora sí toca dejar mi comentario. Tenía mis dudas de cómo ibais a enfocar Infinite porque... por el hecho de que está complicado de cojines desentramar la historia, pero os ha salido fetén, chicos. De acuerdo con lo que dice Sergio, ese Deus Ex Machina de los otros universos puede quedar a priori como solución rápida, pero aún así, a mí me gustó bastante. Y yo, como creo que la mayoría, fui de los que nada más terminar me quedé en blanco y fui corriendo a googlear explicaciones. Por terminar, me gustaría daros la enhorabuena por este conjunto de especiales de Bioshock, porque cualquiera puede comentar las noticias de la Gamescom, pero no cualquiera puede hacer unos especiales con esta calidad. Y como detalle remarcable, los cortes de audio del juego, que quedan de lujo. Como siempre, un placer escucharos y un cordial saludo para vosotros y los compañeros del Discord. Bueno, muchas gracias, Javi. Ha sido difícil de leer, es verdad. De hecho, Juanjo, continúa, no te quiero quitar hoy protagonismo. Me ha gustado mucho lo que ha dicho de que cualquiera puede comentar las noticias que salen todos los días, todas las semanas, pero enfrascarte en un especial de esta magnitud y querer hacerlo de la mayor calidad posible, pues sí que conlleva un trabajo bastante arduo. Yo voy a decir una cosa en este punto. Primero, que muchas gracias por el comentario de Javi, que me parece genial. Y respecto a lo de leer, digo una cosa. Sergio tiene una cualidad, que es que eso se entrena, claro, es que el periodista se nota. Y es que cuando él ve que la palabra no corresponde con lo que tiene que ver, la cambia el tío. Ha habido un par de veces que había que ver... Traduce en sí, directo, sí, ¿no? Había que poner un por o un casi o un tal, y él lo pone, tío, y está leyendo. Digo, ¿cómo coño lo hace este pavo? Pues sí, tiene que ser la edad. No lo sé. Es que bueno, el siguiente claro, no quiero leerlo yo porque parece que me estoy echando flores. Pero bueno. Yo como no voy a censurar nada, ¿eh? Dice, geniales todas las partes de estos especiales. Hacéis un trabajo increíble y la voz de Juanjo es súper agradable. No, perdón. Del locutor. Pero ay, ha sido un lapsus. En este caso eres tú, Juanjo. Claro, evidentemente. Muchas gracias, José. No tengo Twitter. Enlace a mi perfil de Facebook y tal, tal y tal. Pues nada, muchas gracias, José Castro, por tus palabras. Sí. Sergio, ¿tienes algo que decir? Pues que muchísimas gracias, que se hace lo que se puede, que no siempre es fácil, pero que vale mucho la pena por todos los que estáis ahí. Vale. Bueno, Victorious, que tiene el mismo nombre, Nick, que una serie que le gusta mucho a mi hija, dice: vaya tela, al final la habéis conseguido. Me faltaba por completar la expansión de Infinite, la cual dejé de lado porque además de no venir doblada al castellano, los subtítulos eran enanos en mi tele de 32 pulgadas. Ahora que tengo una tele algo más grande, por vuestra culpa me he hecho con el Collection. Gracias y enhorabuena por el curro, bonicos. Y pone su nick. Bueno, decir que la versión actual, el problema que va a tener es el tema de las letras, ¿no? Sí, pero fijaos, la de gente que se está comprando el juego gracias a nosotros. Eso los de 2K deberían de saberlo, ¿eh? Bueno, las cosas como son. El beneficio es para 2K económico, pero el lúdico es para ellos, que van a disfrutar de un gran juego. Sí, y sobre el tema de los subtítulos, sí, es una cosa de la que nos quejamos en el especial y lo sigo manteniendo. Quiero decir, yo creo que no hicieron una buena transformación en cuanto a la resolución de aspecto con el tema de la fuente, ¿no? Ajá, sí, señor. El siguiente comentario es de Alice Ingel, nuestra Alicia, que dice: broche final para este especial que solo puedo calificar como magistral, deseando que llegue el próximo verano para ver qué especial nos traéis, aunque los programas habituales ya son geniales de por sí. De nuevo, muchas gracias por darnos tanto. Bueno, hacía mucho tiempo que no veíamos a Alicia por aquí, ¿eh? Así que muchísimas gracias. Sé que no es fácil encontrar un hueco en la vida personal de cada uno, Así que mira, muchas gracias por dejarnos ese comentario. Sí, por Discord dijo que nos oye siempre que puede, pero que comentar lo tiene más complicado. Es decir, nos sufre en silencio el tema de la maternidad y tal, pues ya se sabe que unas veces se puede más y otras menos, dependiendo del momento que te pide. Bueno, Saka, que hemos escuchado su audio, por su parte dice, me cago en la leche, Merche. ¿Por qué no me... pero no me pongáis stand-by que en la... Uy, stand-by está, me. Stand-by me, perdón. En la despedida del programa. Claro, es que ahí Sergio tocó la palatica, ¿eh? Lo hizo bien, ¿eh? Y no decimos más porque nosotros por detrás estuvimos echándole un par de palitos, le dimos. Bueno, que no puedo ir para el almacén con los ojos encharcados y abrazando a la gente. Menos mal... menos mal de los audios postcréditos para recuperar la compostura, sí señor. A todo esto, buenas soldados, pero qué pedazo de especial, os habéis lucido, chicos, habéis conseguido que la saga de Bioshock la tenga totalmente asociada a vosotros y a este mes de agosto. Un episodio final sobresaliente y de lo mejor que os he escuchado. Muchas gracias por el esfuerzo. Juegos y jamones, si pone su hashtag, un abrazo enorme. Qué grande, y más hoy que nos ha enviado también ese audio, vamos, hoy está aquí presente por partida doble. Venga, seguimos. Fermín Gamboa, otro de nuestros habituales. Un crack. Un crack, sí, señor. Menudo trabajo os habéis pegado, chicos. Tengo el Infinite sin terminar, pero no me puedo resistir a escuchar vuestras sensuales voces. Mi Twitter es... Bueno, no lo dice por mí, menos mal. Seguimos. Rafford dice, hola, chicos. Vaya especiales más chulos os habéis marcado. El otro día empecé los especiales de Zelda y me están encantando. ¿Se puede hacer peticiones para futuros especiales? Siempre me he preguntado cómo funciona Rockstar y cuáles son sus orígenes. Tampoco he leído mucho de Sid Meier y su saga Civilization. Y sería interesante saber qué opináis vosotros. Y por supuesto, Metal Gear. ¿Os atrevís a contar todo lo que pasa en esa saga? Gracias por el trabajo que hacéis y, como nunca se sabe, dejo mi usuario. Bueno, aquí ha hecho una pregunta muy interesante. Dice, ¿se pueden hacer peticiones para futuros especiales? Se puede hacer. Otra cosa es que lo vayamos a respetar. Pero como poder se puede hacer. Es imposible, ya llevo 2 años yo y no hay manera. Claro, claro. Aquí, de cara a los especiales, no nos dejamos llevar por criterios como si es un juego de moda que ese año se ha impuesto porque hay un reboot, si porque a lo mejor es un juego que nos pide todo el mundo. Hombre, son factores que se tienen en cuenta, pero al final siempre hay algo que pesa más que otra cosa, ¿no? Y esto se pone en la balanza. Y entre todos se hace un consenso y se decide. Yo voy a dar un secretillo para que ellos vayan diciendo algo que pueda ser. Y es que nosotros intentamos hacer algo que sea un aporte a la comunidad. Es decir, no hacemos algo que haya hecho todo el mundo, no por nada, sino porque lo que no queremos es hacer algo que sabemos que es peor que otras cosas que sabemos que ya están hechas por una calidad superior. Así que intentamos hacer cosas para aportar siempre cosas nuevas. Sí, por ejemplo, el caso de Metal Gear, yo siempre lo voy a recomendar, no tengo pelos en la lengua en decirlo aquí, recomendar el programa de Hot Factory. Hicieron un especial mastodóntico, yo sí que estuvieron, no sé si un mes o 2 meses, programas detallando, pero parte por parte, todos los juegos. Y no hay nada que yo haya escuchado mejor de esa saga en formato podcast. Claro, y nada que podamos aportar. Conclusión, hay que irse a Hot Factory y nosotros intentaremos hacer algo similar con algo que todavía no esté hecho. Uh-huh. Bueno, Manu Stanguear, escuetamente, dice, maravilloso, gracias. Muchas gracias a ti. De verdad. Davos95 dice, enhorabuena por vuestro gran trabajo y dedicación. Me ha encantado este especial de 4 podcasts. Me adelanté a Juanjo cuando dijo que ojalá recomendaran este especial. Y es que ya lo estabas recomendando cuando ibais por el capítulo 2 o 1 si se cuenta el primer podcast como prólogo. Tendré que volver a jugar el Infinite porque apenas me acuerdo. Y ahora que he escuchado este especial tendré momentos de... ¡Ah, claro! En fin... Saludo y espero con ansias el siguiente podcast con más cultura videojueguil. Postdata y da su usuario. Él fue el que nos puso lo de, por favor, dame más cultura videojueguil, papu. Sí, señor, sí, señor. Qué grande. Bueno, SMA, que es este muchacho que hizo el correo, ¿no? Correo electrónico, que por cierto, con ese correo electrónico se aprende. Muchas gracias, de verdad. Nos comenta, excelentes especiales, pero os habéis motivado con el ámbito filosófico en estos juegos. Tienen menos sustancia que una tortilla de huevos Kinder, salvo que estés en la ESO, entonces te puede impresionar. Hombre, yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Yo tampoco, yo no comparto su opinión, porque yo creo que el juego tiene trasfondo. Y además lo hemos comentado, lo hemos intentado desarrollar. Otra cosa es que a lo mejor haya quien considere que hemos visto más de lo que puso Ike Levan. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que todo eso está presente y hemos mostrado pruebas que prueban precisamente todo esto que comentamos, ¿no? La filosofía de Andrew Ryan, de Sophia Lamb, de Comstock, y todo eso está presente y es demostrable. Pero bueno, son opiniones. Claro, claro, si es que de todo hay un punto de vista subjetivo y que ahí ya no nos podemos meter nosotros. Cada uno tiene lo que tiene. Bueno, y el último comentario de Juan Russo Díaz, que dice: hola, hola no, perdón, hola, hola, no solo comento por el concurso, sino porque gracias a vuestros especiales ya tengo algo que hacer a la vuelta de vacaciones, jugar a la saga entera otra vez, eso sí, hasta que salga Red Dead Redemption 2 y después da su usuario. Solo voy a acabar diciendo, pues, primero, que muchas gracias por el comentario, y esto no lo vuelvo a hacer yo más, Sergio. Siguiente que sea otro. Es que ha sido improvisado, todo hay que decirlo. Esto no estaba programado y aún así creo que ha salido muy bien del paso, ¿eh? Todo hay que comentarlo, que sé que esto no es fácil ni muchísimo menos. De hecho, ahora toca una parte muy divertida que hacemos siempre, que es leer los me gusta. Tenemos 68 nombres. Yo, si queréis que inventemos un pequeño juego en plan récord Guinness, a ver quién lo hace más rápido, podemos hacerlo. Tengo la lista delante. ¿Puedo hacerlo yo y la próxima semana lo hace otro o que empiece hoy otro? ¿Quién se quiere animar? Me atrevo yo. Ojo. Pero que saltó la liebre. Pero pasa la lista. Los nombres se tienen que entender, ¿vale? Esto es muy importante. No puedes decir tontería porque ellos se han molestado en darle me gusta y nosotros nos vamos a molestar en leer sus nombres. A ver. ¿Dónde se ven aquí? Vale. Madre mía, ¿cuántos me gusta? Vas a flipar, Tony. Madre mía, qué falta de ritmo es que hay en este programa. Yo voy a tener que editarlo. Aquí hay una falta de ritmo impresionante. Esto no puede ser. Hay falta de previsión. En lo que tú estás cargando, yo ya hubiera leído todos los nombres. Vale, ya está. Jurado. Vamos a ver. Le damos gracias a Antonio. Joder, qué cabrones que soy. No pongáis el email aquí. Le damos gracias a AntonioDoctorita@gmail.com, Jojor, LopeBM, Wasabi, Eneas HD, Memos GHVF, Rick Sniper, Pipes, Pedro Rus, Arturo Picazo, SMA, José Castro, Javi Martín García, Jocude, Adam Jiménez, Pique, Victorius, Dante Luque, Fernando, Juan Russo Díaz, Serendip, Alejandro Trillo Martínez, Jesús Velasco Pérez, Sito Toro, joder, Juan Antonio Góngora Martín, de Mavi 79, Booker de Witt, obviamente, Arialis Aralis, Fermín Gamo Martínez y Miguel Sanz, Quasar, Joaquín Castuera Ríos, Umbers, Juan Diego González del Río, Partida Guardada, Rafford, Manu Stanger, Joel Guarachipino, Salore, Roberto 72-10, Percalín, Juan Cono, Raquel Caballero K, Edgar CC 96, Augusto Francisco González, me perdí. Sergio Tú, madre mía, Miguel Ángel Medina Domínguez, Davos 95, Payball 87, Vicia 88, Mario Alberto Mariño, Tyler, Neko Ergatu, Manuel Fleita Rodríguez, Fede Orz, The Pit 51, Shaka, Igor Usan, Ali Singel, Antonio Acuña, Iván 4277, Bruno Dog, Calacas, Michael X3X, Peter Griffin y Alejandro Jiménez Cruz. Muy bien, para ser la primera vez, nada mal. Estoy, es que no hay que hacerlo rápido porque digo, prefiero que se entienda y decirlo. O te digo una cosa, acostumbrada, Sergio, es como si hubiera sido. Sí, a cámara lenta. Sí, yo no sé, joder. Madre de Dios, Sergio, que te chutas. Pero ha estado muy bien. Lo de hoy es un experimento, ¿vale? Vamos a ir cambiando las voces hoy, ya veremos la próxima semana, pero ya digo que yo he estado sufriendo todo este mini programa porque, en fin, se han cambiado un poquito las cosas. Pero en cualquier caso, ya hemos cumplido. La semana que viene más, ya sabéis, el martes tenemos el programa regular y los jueves, siempre que haya comentarios, estaremos aquí para contarlos. Así que ahora que sí que sí, nos despedimos. Tony, hasta la próxima semana. Pues hasta la próxima. A mí me ha gustado leer los nombres, ¿eh? Yo lo haría cada semana, a mí me gusta. Pero claro, mi lentitud, bueno, lentitud es el ritmo normal, no de persona pitufo, o sea, claro. Con lo cual, ¿no te has metido, crack? No, yo vale. Hacer el away out no. Venga. Aitor, igual, nos vamos ya. Pues nos vamos, me ha encantado esta parte final improvisada. Bueno, prácticamente casi todo el programa ha sido improvisado, me ha flipado. Y de vez en cuando está bien estos cambios. Y nada, que nos vemos la semana que viene. Muy bien, y Juanjo, igual. A mí no me ha gustado nada este programa. Esto ha sido un troleo por parte del director. Esto voy a ir ahora mismo al sindicato del podcasting y lo voy a denunciar. No puede ser. Bueno, chavales, un saludo a todos y nos vemos a la siguiente. Efectivamente, nos vemos aquí en el Batallón Pluto, en las redes sociales, en iVoox, en iTunes, en Twitch, que ya sabéis que estamos ahí, en el canal de YouTube y, por supuesto, en nuestra fantástica comunidad de Discord. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Ay, Dios mío, pero es que mi like no lo tienes que leer, tú no tienes que leer, Sergio, tío. Ese nombre te lo salta, yo siempre me lo salto. O cuando veo a Juanjo me lo salto. Ha sido justo cuando me he perdido y he visto justo el nombre y lo he leído rápido sin pensar, digo, mierda. Todo lo que no vas a tener que editar en el programa normal, lo vas a tener que hacer aquí. Eso sí, tío. Es un drama. Pero tú lo haces muy bien, tío, porque tú eres capaz de comprender lo que son las paradas que ellos hacen, las haces al vuelo. Yo no soy capaz de hacer eso al vuelo, tío. ¿Será que leo mucho menos que tú o algo de eso? No sé. O yo leo un segundo por delante del cerebro antes de decirlo. Claro, claro. Será yo creo que eso es comprensión lectora avanzada o algo. Sí, sí, claro, coño. Esto es un C1 de español. Me convalidan, es verdad.